una chica muy linda. Yo la conocí en Huatulco y en las playas de Acapulco. En Tepito todos la llaman la papalote. Vuela como guajolote y patea como una mula en la altura. También la vi en el Tenampa cantando y tomando tequila. También la vi en el Tenampa cantando y tomando tequila. Pero lo que anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida. Pero lo que anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida. Olé, olé, olé, olé, olé. Te busca la papalote, olé, olé. Pasa de copa, yo le emborraché la hora, pero no cayó la loba. En su pelo, ella lleva la foto del buitre que le hizo dos escuincles cuando era mancornadora, que boba. También la vi en Garibaldi cantando y tomando tequila. También la vi en Garibaldi. Pero lo que anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida. Pero lo que anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida.